Acá estamos atentos a esta situación tan especial. ¿Cómo está la situación en Buenos Aires? ¿Cómo están allá? ¿Qué has podido observar en estos días recorriendo la ciudad? Bien, bueno, más o menos la situación se viene manteniendo en el sentido de que los casos van creciendo. Bueno, como ya es de público conocimiento, aquí en la ciudad de Buenos Aires en particular hay una situación casi de normalidad en cuanto a la circulación de gente. Ajá. Si bien es mucho menos la circulación de gente en función de que nos, digamos, cuesta acceder a los medios de transporte si uno no tiene el permiso tanto de exento como de personal imprescindible, ¿no? Te paran en la calle, Entonces, hay controles, así que esencial. No. En la calle no, te paran en los transportes públicos, al ingreso a los transportes públicos, donde vos tenés que exhibir el permiso a través de la aplicación Cuidar, ¿no? Ajá. O tenerlo impreso. Eso es en el ingreso a los trenes y en los colectivos, sobre todo en las terminales, en las cabeceras, donde, digamos, 11, Constitución, Retiro, son los lugares donde mayor cantidad de gente se mueve. Ahí hacen controles de la fiebre, Marcos. Están esos También, exactamente. Hay dos tipos de controles, uno que son personalizados con ese termómetro tipo pistola que se suele usar, pero en las terminales, tanto de Retiro como de 11, y hay, digamos, monitores con cámaras, que justamente con cámaras febriles, ¿no? Toman la temperatura a medida que vos vas ingresando o saliendo del pasillo principal, ¿no? Del ingreso principal de la estación terminal de trenes. Eso es como bastante común, ¿no? Ya verlo. Así casi es. Casi parece una película futurista, distópica, ¿no? Sí, Pero la bueno, verdad que sí. El distopismo llegó. Sí, así. Y para quedarse por lo menos por un tiempo, así que bueno, acostumbrándonos a medias, porque la verdad que es como complicado manejarse, digamos, uno no puede trasladarse tan sencillamente, porque justamente la idea es No que nos moverse. movamos no moverse, exactamente. Ahora parece que este viernes habría, o entre el viernes y el fin de semana, y el sábado y el domingo, habría un anuncio de un nuevo endurecimiento de, digamos, de los controles. Quizá volvamos a una especie de fase 1. Hay una resistencia enorme por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ingresar a la fase 1 nuevamente, ¿no? Pero ¿con qué criterio se resiste si en la misma ciudad sabemos que los contagios son altísimos? Es un problema que se va a venir contra el propio gobierno de la ciudad en algún momento. Bueno, hay una presión del propio, bueno, se ha politizado la pandemia, ¿no? Entonces ya ahí queda fuera de los parámetros lógicos. Digamos, lógicos y sanitarios, ¿no? Uh-huh. Por un lado hay una esta politización de la pandemia. Después hay cuestiones sencillamente ideológicas, ¿no? Que lo hablamos varias veces en otras columnas, donde el gobierno de la ciudad o parte del gobierno de la ciudad entiende que él y privilegia por encima de la vida el negocio, sea el negocio inmobiliario, sea el negocio el local, sea las grandes empresas. Entonces, esa dicotomía que en algún momento, o esa falsa dicotomía que en algún momento era economía o salud, digamos, en la ciudad está invertida, digamos, ¿no? A nivel nacional y a nivel del resto de las provincias se privilegió siempre el tema de la salud por sobre la economía, sabiendo que no hay economía posible que resista si vos tenés una población enferma, o si esto, por una impericia, por una imprudencia, o dice llanamente por una acción deliberada, se descontrola. No tenés forma de que la economía vuelva a regenerarse, ¿no? Si no tenés trabajadores sanos. No, por supuesto, es una contradicción muy grande. Exactamente. Pero hay una cuestión ideológica también de fondo, más allá de lo político, que se cree que, bueno, deberíamos contagiarnos todos, así esto pasa más rápido y la economía vuelve a funcionar lo antes posible. Es por eso que uno tiene, no sé, uno va por la avenida Rivadavia y encuentra en Flores, por ejemplo, locales absolutamente innecesarios abiertos, digamos, no son de primera necesidad. Claro, y en este escenario se politiza la cuarentena y la oposición es la oposición anticuarentena, ¿no es cierto? Sí, se están sumando a la oposición anticuarentena, digamos que son, a decir verdad, son pocos los que se movilizan en la ciudad. Bueno, nos vemos cada sábado que van al obelisco, bueno, pero a esa poca cantidad de gente, que son a lo sumo un centenar, se le está sumando ya, bueno, no sé si has escuchado los discursos, las justificaciones de por qué van, digamos, ¿no? Ahí tenés desde terraplanistas hasta ¿no? gente que sostiene el nuevo orden mundial en función, digamos, no es que no exista órdenes mundiales, ¿no? O nuevos órdenes mundiales, pero existen, digamos, en una complejidad que no es tan sencilla ni de asir, ni es tan sencilla de identificar, ni es tan sencilla de encontrar, digamos, ¿no? O de señalar. O de señalar, ¿no? Y acá hablan como, bueno, el nuevo orden mundial, como sin información de... Y que todo es tan lineal, que es A más B más C y ya está, dio D. Bueno. Sí, me sí. Parece que gente que está siendo utilizada desde otras esferas, digamos, con intenciones justamente de generar situaciones de caos y en particular mostrar que se puede romper la cuarentena, que se puede desafiar al poder del Estado. Bueno, me parece que esa politización que hablábamos hace un ratito utiliza a esta gente para... justamente para generar estas situaciones. A esa gente se le está sumando ahora, a partir de lo que fue el caso Vicentín, digamos, uh-huh. El público conocimiento, ya otro sector de lo que no podemos denominar la derecha y la derecha empresarial, que es la que de alguna manera está presionando para que el gobierno de la ciudad, que es en definitiva uno de los últimos reductos del gobierno anterior, del macrismo fuerte que queda, ¿no? Más allá que hay otras provincias, pero digo, el núcleo duro del PRO está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, Bullrich, el propio Macri, ¿no? Hay una tensión ahí lo suficientemente fuerte para mostrarse y despegarse de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Horacio Rodríguez Larreta no es que piense muy distinto, pero tiene una mirada porque es de la oposición quien tiene alguna chance de aspirar a un nuevo mandato en la ciudad de acá a 3 años y medio, o puede tener realmente aspiraciones un poco más importantes, como hacer un salto a disputar. Hoy no está en condiciones, pero eso está en construcción, a disputar una primera magistratura, ¿no?, del país. Sí, uno de los principales opositores. Exactamente, ¿no? Entre él y Vidal están hoy por lo menos, son las dos personalidades políticas de la oposición que pueden capitalizar y que en algún momento pueden aspirar de alguna manera a tener algunas chances de presidenciales. Entonces, ante esa situación, en los discursos que hace periódicamente, en esta situación habla de controles, pero que en la práctica no existen, ¿no? Es loco, es muy esquizofrénico casi, ¿no? Porque por un lado se dice una cosa y se termina haciendo otra completamente opuesta en función de... En principio de dos cosas. Primero, digamos, es evidente que hay un cierto pacto, digamos, de gobernabilidad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, que cada vez está más debilitado por estas acciones que en la práctica lleva el gobierno de la ciudad con respecto al manejo de la pandemia. Y por otro lado, utiliza esta situación, digamos, de pandemia para, digamos, fortalecerse hacia el interior de su propio espacio. Y la verdad tiene como cierto apoyo y cierto éxito en función de, digamos, de que no es cuestionado mediáticamente, casi no es mencionado mediáticamente. Ninguno de los medios importantes de tirada nacional o de llegada nacional, Horacio Rodríguez Larreta aparece como responsable de que la ciudad, los números y los contagios ya se hayan descontrolado. Pues tenemos prácticamente los mismos números que tiene la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires son 13 millones de habitantes y nosotros somos 3 millones y medio de habitantes. Claro. No, es abismal la diferencia. Claro, la diferencia es abismal. Entonces, bueno, habría que empezar a ver que sí hay una tensión bastante fuerte y que se nota cada vez más entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Ahí sí hay una tensión bastante fuerte porque, digo, no digo yo, digamos, tenemos que entender algo. Si se moviliza más gente de la necesaria en esto denominado AMBA, es porque la Ciudad de Buenos Aires abre los negocios. ¿No? Claro. Entonces, la mayoría de la gente que viene, que trabaja en Capital, no vive en Capital y viene de la provincia de Buenos Aires, siendo no trabajador esencial, pero sí exceptuado. Entonces, hay un núcleo importante de gente que viene de la provincia de Buenos Aires a trabajar a los negocios de la ciudad. Claro. Que tiene el permiso porque, de hecho, está contemplado porque la ciudad ha abierto. Prácticamente en un 80% ha abierto los negocios y otras actividades. Entonces, bueno, es muy difícil sostener el quédate en casa, porque la gente a su vez necesita comer, necesita ingresos. Ya vamos para más de 3 meses de aislamiento. Entonces, ante las situaciones, bueno, ustedes están viviendo algo muy parecido, aunque más chiquito, en lo que es La Espalda y Huerta Grande, donde a raíz de los últimos contagios se volvió a fase 1, pero cierto sector del empresariado local está obligando a los trabajadores que, si se hicieron el hisopado, vayan a trabajar. Si les dio negativo, vayan a trabajar, lo cual es un gravísimo error. Ya todos sabemos que si se te hace un hisopado y te dio negativo, de todas maneras tenés que hacer los 14 días de aislamiento, porque es probable que si se te toma un hisopado, te puede dar negativo, y a la semana puede darte positivo, porque vos estás capaz con una carga viral lo suficientemente baja que el reactivo no funciona correctamente o no lo detecta. Por lo tanto, si vos haces tenés un diagnóstico negativo, pues tu obligación, de acuerdo a los protocolos y al DNU, vos tenés de todas maneras seguir haciendo el aislamiento por 14 días, que es el periodo considerado en que se puede desarrollar la enfermedad y puede manifestar síntomas. Y sabemos que las denuncias están, por lo menos públicas, y en las redes sobre todo, de gente que está siendo presionada para volver a trabajar en el área de La Espalda, ¿no? Y algunos lugares aledaños. Así bueno, es. Aquí ocurre, pero a una escala muchísimo mayor. Claro. Marcos, comentame un poco cómo está la cuestión del otro lado, por parte del oficialismo, en este momento donde también se abre esta discusión por Vicentín, y de repente, si no estuviéramos en cuarentena, el gobierno podría llamar a una movilización en apoyo a esta expropiación de la empresa Vicentín. Sin embargo, sería una contradicción con la cuarentena que también pregona el gobierno nacional. La pregunta que algunos se hacen es si esas organizaciones que hoy están en los territorios aguantando como pueden esta situación, estarían dispuestas en este momento a salir a bancar al gobierno en este momento tan difícil, donde además de la cuarentena el gobierno pretende avanzar sobre esta empresa cerealera. Sí, sí, sí, sin ninguna duda, si estuviésemos en otro contexto, las organizaciones estaríamos en la calle, digamos. No, de eso no hay duda, y tampoco hay duda que justamente la demanda de las organizaciones, tanto de base en organizaciones políticas, lo que integra hoy el frente, el gobierno, el oficialismo y el frente de todos, van por la expropiación. Ahora, hay dentro del frente de todos tenemos un sector importante de la propia derecha, la cual estamos combatiendo, ¿no? Así. Aunque de alguna manera han sido más recatados en los comentarios, pero digamos, nosotros tenemos personajes de la propia derecha dentro del propio gobierno y en funciones, digamos, ¿no? Podemos hablar desde Massa hasta el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahora no me sale en este momento el nombre, y también ha sido convocada la tanto Duhalde como su compañera o su esposa Chiche Duhalde, digamos, que son justamente la derecha en la Argentina, ¿no? Y con un poder que no es para subestimar. Sí, entonces, si bien Chiche Duhalde y Duhalde no están integrando el gobierno, fueron convocados en la provincia de Buenos Aires públicamente, digamos, ¿no? A reuniones para acercar posiciones. Bueno, entonces, digo, esta pulseada de Vicentín o contra Vicentín, digamos, no ha caído bien en líneas generales por este anuncio sobre la expropiación, primero intervención y luego expropiación, y luego van pasando los días y el proyecto de expropiación no se enviaba, y el propio Alberto Fernández dijo que estaba esperando una mejor opción, si se acercaba no se expropiaba, ¿no? Digamos, a todas luces quedó claro que las presiones, no tanto, no solo de la oposición, sino desde adentro del propio gobierno, han sido como bastante fuertes, y en todo ese contexto tenemos los rompe cuarentena, de alguna manera, a quienes se le sumaron las el sector de la derecha, de la oposición, que está vinculada al campo y que tiene una repercusión, y tenemos que trabajar y pensar siempre en eso, que también se dio en la 125, que también se dio con Nisman, un sector de la población que sale a bancar esos sectores, ¿no? Uh-huh. Un sector de la población que sale a bancar al sector concentrado de poder y de la economía en el país, digamos, que todos salgamos con una pancarta que diga todos somos Vicentín, bueno, es como fuerte, ¿no? Sí. Pero así todo eso existe. Eso no solamente eso existe y no solamente opera, sino que trabaja con una efectividad, digamos, política, digamos, admirable, porque de hecho en función de esas situaciones se ha vuelto marcha atrás, o se ha puesto marcha atrás en la expropiación, si bien queda pendiente que si las situaciones no dan, bueno, pero hay un cuco que ha instalado Bullrich, Marcos Peña, que siguen trabajando y operando a toda máquina, donde están exponiendo la posibilidad de que esto se convierta en la 126, ¿no? ¿Y cómo se tomó desde el oficialismo, desde las bases, esta marcha atrás a la expropiación de Vicentín? No, se cayó muy mal, digamos, en líneas generales hay enojo por eso, digamos, ¿no? Hay enojo individual, no es un enojo colectivo, ni es enojo contra el gobierno, ni se va a dejar de apoyar al gobierno por esto, pero sí se entiende que es una mala señal política en función de ceder a las presiones, claro, las cuales sí. Está siendo objeto del gobierno por parte de los poderes más concentrados de la economía, a su vez el poder mediático que está alineado prácticamente con ese mismo sector de y que, de que, poder. Que querramos o no, en algún momento el gobierno se va a encontrar con la con palos en la rueda por parte de este sector. Si no es por Vicentín, por lo que sea, ya sabemos que el capital sojero va a amenazar con una 126 ante cualquier avance de justicia social por parte del gobierno. Es así, el tema es que cómo vos cargas de sentido, más allá de las cuestiones prácticas, cómo vos cargas de sentido la opinión pública, lo que se denomina opinión pública, cómo comunicás, digamos, vos no podés salir a decir como presidente de la nación, vamos a expropiar Vicentín, y a la semana empezar a aflojar, y a los 10 días decir que no se expropia, y habilitando a que en todo ese periodo se jueguen mecanismos con los cuales luego se va a hacer muy difícil poder expropiar realmente, ¿no? Claro. Porque ahora cualquier situación, supongamos que no hay acuerdo, por lo que pretende el gobierno es ahora, en función de lo dictado por el juez, generar las condiciones para hegemonizar dentro de la intervención, tener el más del 50% de digamos de las posibilidades de los acreedores, ¿no? Manejar el más del 50% de los acreedores, por lo tanto ahí el gobierno podría tomar decisiones importantes. Bueno, no tiene ese consenso, andará alrededor del 40%, por lo que tengo entendido, de acumular en función de los acreedores, lo cual lo pone en una situación de desventaja, porque ahí juegan no solamente acreedores pequeños y medianos, sino grandes también, digamos, hay empresas, otras multinacionales que están disputando poder allí para quedarse luego con la empresa. Entonces, si eso no funciona, entonces ahí habría alguna posibilidad de que se reflote, si el gobierno no logra tener esa hegemonía, reflotar la expropiación. Ahora, si no se pudo expropiar o no se pudo enviar a expropiación una ley al Congreso cuando tenías todas las condiciones a favor para hacerlo, yo creo que en estas condiciones sería muy altamente improbable digamos que no se genere una situación de conflicto aún mayor en un intento de expropiación de aquí a un tiempo, digamos, porque has generado o has permitido que se generen las condiciones para que los sectores concentrados de la economía sojera pudieran accionar y cargar de sentido a la población de que vienen por tu maceta. Es así. ¿No? La gente acá, por ejemplo, era gente que vive en un departamento que no tiene un mango, o como hemos visto, la gente, hay una foto emblemática, hay un 13B y hay un Duna diciendo todos somos vicentinos, ¿no? Bueno, algo pasó ahí, y yo creo que es lo mismo que ocurrió con la 125. La falla es de, en principio, por supuesto, de comunicar mal. Yo creo que seguimos comunicando mal. Ocurrió durante todo el kirchnerismo en el periodo anterior y está ocurriendo en este gobierno nuevamente. Se está comunicando mal, y hoy por hoy entendemos que, por supuesto, nada va a cambiar. Pero ni va a superar, ni va. Sí. No, digo, se comunica mal porque a veces cuando falla la comunicación, cuando no se logra expresar un mensaje, tiene que ver con no tener claridad sobre lo que se pretende. Es probable, esa es una opción. Y otra es también que, o que puedan complementarse, es a lo que vos decís, sumarle que no se le está dando la importancia necesaria a la comunicación, digamos, ¿no? Yo no creo que durante todo el kirchnerismo no se hubiera sabido a dónde se iba. Yo creo que se sabía, pero se comunicaba mal. Uh-huh. Y a pesar de tener el aparato del Estado, a pesar de tener una televisión estatal, a pesar de tener incluso hasta un 6-7-8, digamos, ¿no? Uh-huh. Con todas las críticas que se pudo tener en su momento, pero tenías una herramienta con la cual vos podías comunicar, y se comunicaba mal. Uh-huh. Digamos, porque no se llegaba de alguna manera, de la manera en que se necesita llegar a los capilares de la sociedad. Así es. Entonces, uno no puede hablar para la propia militancia, porque la propia militancia ya sabe, digamos, para eso es militancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si vos hablas para la propia militancia y te quedas corto, porque vos no llegás al resto. El resto ignora ese mensaje. Entonces, yo creo que se está en esa misma línea, y por supuesto agravado por toda esta situación extraordinaria de pandemia, aislamiento, donde ahora no solamente se está comunicando mal, sino que toda la comunicación la recibe a través del teléfono o a través de la internet en sus variadas formas. No tenés contacto, no tenés reuniones, no tenés lugares de discusión o lugares para sumar gente, para cambiar perspectivas, para intercambiar, digamos. Todo eso se va a través de internet, vía internet, y yo creo que eso tiene un límite para generar ciertas cosas, pero quien tiene el poder y quien tiene, digamos, o quien ya viene con este manejo aceitado a través de las redes y a través de los medios de comunicación en general, bueno, llevan una delantera importante, ¿no? A veces me cuesta, digamos, pensar que casi no tengamos medios masivos de comunicación o espacios dentro de medios masivos de comunicación que reflejen realmente la situación o el posicionamiento oficial de, no solo del gobierno, sino de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno, por un lado, y por otro lado que se critique. Hay una, no sé si has notado, pero en este pacto de convivencia política que hay entre, digamos, el gobierno nacional y el líder de la oposición, que sería Horacio Rodríguez Larreta, o uno de los líderes de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, hay un silencio que aturde, digamos, ¿no? Casi no se lo menciona en ningún canal, y si se lo menciona, se lo menciona como víctima, digamos. Estoy hablando particularmente de C5N, por ejemplo, que hasta era un espacio al menos con otro aire en los horarios centrales, salvo Víctor Hugo Morales y algún que otro más de los periodistas. El resto hace un silencio enorme, donde uno entiende que hay pauta publicitaria, digamos, hacia el canal, no solamente hacia las propias personas o a los propios conductores, pero no se lo menciona, y cuando se lo menciona como víctima del macrismo residual, como si sí. Larreta no haya sido parte todos estos años de la construcción del macrismo. Entonces, eso me asombra y me preocupa, porque se le está dando un oxígeno político peligroso, digamos, porque se están dando simultáneamente muchísimas cosas, y el la pospandemia va a ser tan desastrosa en términos sociales que realmente uno no puede regalarle espacio u oxígeno político a personajes como este, el cual lisa y llanamente le importa absolutamente tres pepinos la vida de las personas, ¿no? Y acá la Secretaría General de Educadores de la UTE hizo una caracterización de Horacio Rodríguez Larreta esta semana que me pareció genial, ¿no? Que si fuera por Horacio Rodríguez Larreta, la ciudad de Buenos Aires sería un country alambrado al que solamente accederían ciertas personas. Y la verdad es eso, porque todo el tiempo se avanza sobre esa situación. Y lo que se pretende es expulsar los sectores populares de la ciudad hacia los márgenes primero de la ciudad, cosa que ya están, y ahora lo que se está buscando es tratar de expulsar a la clase popular, a la clase trabajadora, a las mayorías populares, a la provincia de Buenos Aires. En este sector de pandemia, en este contexto de pandemia, es imposible porque no hay movilización, no pueden movilizarse grandes masas. Pero una vez que esto suceda, y sobre todo con las condiciones pésimas digamos, de economía en la que vamos a quedar como el resto del mundo. Esa situación se va a profundizar porque en líneas generales acceder a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires es algo, digamos, muy muy complicado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de garantías, desde el punto de vista de requisitos en general, que solamente los sectores medios, las capas medias de la sociedad pueden acceder, y se está profundizando esa situación, con lo cual va a ser prácticamente imposible que los sectores populares accedan a vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que está muy bien que se quieran ir a la provincia de Buenos Aires si es elección. Ahora, si a vos te obligan, porque digamos, porque vos no podés acceder a la vivienda por los requisitos, por los costos, por esto y aquello, ya es otra cosa, ¿no? Y eso es la reta en la ciudad, eso fue Macri en la ciudad también, y darle oxígeno a esa práctica, digamos, más que práctica política, a ese sector político con una ideología que privilegia la, la antes que la vida, el negocio, sea inmobiliario, sea financiero, bueno, me parece peligroso, siendo a su vez el distrito con mayores recursos del país. Y como hablábamos la otra vez, ni siquiera ha sacado la ciudad un propio bono, un propio, no sé, asistencia económica, nada. Entonces, bueno, la cosa es complicada, es compleja, y realmente me preocupa que se le esté dando oxígeno, porque no nos olvidemos que las elecciones se ganaron, las últimas elecciones se ganaron con un margen importante, pero no, digamos, de manera aplastante. Por lo tanto, todo lo que sería el sector de la derecha argentina, tanto en su cúpula como en su base, que hay sectores amplios, sectores populares que adhieren al proyecto de derecha en la Argentina, pueden tranquilamente en 4 años volver a ganar una elección, ¿no? No, no es que ganamos, o sea, no, desde, no sé, 20 puntos. Era lo que al principio se pensaba, era bueno, ganamos por 15 puntos, 18 puntos, y después los puntos se fueron achicando, y bueno, ganamos de manera aceptable, pero la derecha en la Argentina tiene un 45% de los votos, que no es poco. Así es. Marcos. No sé. Sí. Sí. No, nada más. Bueno, ahí, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo bien está la situación? No, bueno, acá en Córdoba, en, por lo menos en lo que son las sierras de Córdoba, en Punilla, ya se encontró, digamos, un máximo de 7 casos en la falda, y por el momento no hay nuevos casos de contagio. Lo que, bueno, a pesar de ser un asunto que no es menor, no ha sido tan grave como se esperaba que podía llegar a ser. Y bueno, se está superando. Sin embargo, entre las sierras ya tenemos 50 casos, ¿eh? Entre la sierra hay un foco de contagio muy grande, y bueno, en los próximos días iremos viendo cómo se termina de desenvolver esto acá en la zona. Bien, entonces ahí ya han digamos, han salido de la fase 1, han vuelto a otra fase, digamos, más así es, laxa. Así es. En el caso de la falda ya se está flexibilizando, excepto algunos temas puntuales como el municipio, que está cerrado porque, bueno, parece que hubo un foco de infección ahí, están desinfectando, algunos negocios no están abriendo, los negocios de gastronómicos solamente con atención al público, pero bueno, aparentemente no fue tan grave y en estos días se terminaría de flexibilizar. Fue simplemente un caso de una imprudencia, no fue sí, más. Sí, fue contenido, digamos, que rápidamente. A ese punto, digamos, si es contenido rápidamente y los casos estrechos también son controlados. Y sí. Es qué es lo que hay que hacer, digamos, y sí. Otra cosa y se te va de las manos. Así sobre es. Todo en lugares tan chicos donde cualquier cosita, digamos, esperaste una semana y sí. Es tener la mitad del pueblo contagiado, ¿no? Así de la es. Ciudad. Así es, Marcos. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Bueno, Juan, la próxima semana ya vamos a tener otros datos y vamos a presentar, digamos, de otros barrios. Bien. Así que vamos a ir variando, digamos, ya la información, que hasta ahora venía prácticamente concentrada en la Villa 31 en particular, pero vamos a ir trabajando sobre otros datos. Muchas gracias, Marco. Que tengas buen día. Un fuerte abrazo a vos y a la audiencia. Así pasó Marco Sierras desde Capital Federal, desde el AMBA, poniéndonos a tono de todo lo que pasa en la capital del país.